Si bien estamos en medio de la pandemia, la cuarentena, también se está orejeando un año que es electoral y hay movimientos genuinos que se mezclan con operetas de prensa. Vos apareciste en alguna de ellas. ¿Cómo ves este momento puntual del radicalismo? Sí, bueno, si bien es un año complicado y justo un año previo a un año electoral, quienes militamos en los distintos espacios políticos sabemos que es el año donde se tejen todos los acuerdos. Me parece preocupante, primero decirte esto, me parece preocupante que se esté hablando de candidaturas y de cargos en un momento como estos. Digo, me parece que nosotros tenemos que poner el foco en otras cuestiones. Digo, hay desempleo, hay indigencia, hay pobreza, hay reclamos en cada uno de los puntos de nuestra provincia, hay jóvenes que están reclamando algunas cuestiones que tienen que ver con las juntadas y demás. Digo, me parece que hay que poner el foco en otra cosa. Digo, no podemos seguir viviendo en una burbuja discutiendo cargos y ver a ver quién sigue teniendo estos lugares de poder, y me parece preocupante. Digo, no creo que la política deba ir por ese lado hoy en día, y me preocupa también que dentro del radicalismo se estén viendo estas cosas. Digo, me parece que no está bueno. Yo fui parte de una noticia periodística que la verdad no estuvo bien. Digo, me pareció que un poco desafortunada, primero porque no fui consultada y después porque no me he sentado con nadie a hablar de ningún cargo. Aclaremos para quien no está en el ruido, que en un medio castense, creo, daban a entender que ya había alguna especie de arreglo tuyo para ir en una fórmula con Martín Maqueira, una cosa así era, ¿verdad? Así es, sí, yo como bien lo aclaré, no me he sentado con nadie a hablar de ningún tipo de candidatura y no lo voy a hacer en estos momentos por los que estamos atravesando. Digo, a mí me preocupa otras cuestiones. Además, yo tengo un compromiso con los pampeanos que debo ocupar durante 4 años una banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Digo, me parece que no está bueno que se den estos tipos de noticias por una cuestión de que primero yo no fui consultada y después no me senté con nadie a hablar de candidaturas, porque no creo que sea el momento. Bien, y más allá de eso, Agustina, de los nombres, de tu caso particular, ¿crees que el radicalismo sí debe seguir en una alianza con el PRO, que ese es el camino que tiene que seguir el radicalismo? La realidad es que no lo sé. Digo, no es una decisión mía ni mi opinión va a ingerir en lo que haga el partido. Digo, ¿por qué no? Porque es una decisión que toma la convención provincial. Digo, me parece que son 3 convencionales por comité y cada uno tiene voz y voto para decidir cuál es el destino del partido. Digo, yo puedo ir y opinar, no soy convencional, pero puedo ir y opinar como diputada. Digo, me parece que es mi opinión, no va a ingerir en el voto de cada uno de los convencionales. Pero digo, Agustina, ¿qué mirada podemos tener de la política si alguien que es diputada provincial en un partido que se jacta de su participación, su democratización, dice que su opinión no tiene sentido? No digo que no tenga sentido, sino digo que no tiene ningún tipo de injerencia en la decisión de todos los convencionales. Digo, ¿y cuál es tu opinión sin injerencia? Mi opinión, la verdad es que yo soy una persona que estoy a favor de las alianzas. Me parece que las alianzas vienen a sumar, digo, cualquier tipo de alianzas. Digo, la del Frente de Todos, en su momento el PREPAM. Digo, me parece que vienen a sumar siempre y cuando se respeten las ideologías y decisiones de cada uno de los espacios políticos que le integran. Digo, me parece que ahí está la clave. Yo creo que una alianza con el PRO sin duda tiene que estar encabezada por la UCR y no por el PRO, porque ya hemos ido a un Cambiemos en conjunto, que donde las opiniones y nuestras ideologías y nuestras formas de hacer política no fueron tenidas en cuenta, y los resultados están a la vista. Digo, me parece que sin duda, si se va a una alianza, lo que hay que marcar y hay que resaltar, y es, en esta la convención provincial siempre ha sido muy clara, que la tiene que encabezar la UCR. De hecho, digo, en febrero de 2019 tuvimos que ir a una interna para definir el candidato a gobernador por diferencias en estos sentidos. Digo, me parece que que sin duda si se sigue con si la decisión de la convención es continuar en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, sin dudas la Juntos por el Cambio lo tiene que encabezar la UCR.